dulce chica, vacilona. El domingo cuando vine al limbo, su mirada sexy me provoca. Oye chica, vacilona. Eso chica vacilona, mueve esa cintura. Oye chica vacilona, ven que haremos el amor. Vacilona, vengaremos el amor. Tus encantos me enloquecen. Yo te haré feliz. Yo te haré feliz. Ven, ven, chica vacilona. Tengo una chica vacilona y eficaz, se viste a la moda. Oye chica vacilona, el domingo cuando vine al limbo, su mirada sexy me provoca. Oye chica vacilona. Oye chica vacilona, ven que haremos el amor. Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz. Oye chica vacilona, ven que haremos el amor. Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz. Yo te haré feliz, amor.